Sección 1 de Libro sin nombre, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pineda G. Introito, prospecto o prólogo. Hace muchos días que algunas personas de esas a quienes les gusta divertirse a costa ajena tienen la amabilidad, perdóneme el idioma de Cervantes, de reconvenirme porque, según dicen, ya no escribo nada. Me he disculpado como he podido, callándome el motivo verdadero del silencio que he guardado, y que por cierto es lo único que he podido guardar de algún tiempo a esta parte. Quebrantando el segundo de los mandamientos de la ley de Dios, y esos fueran todos mis pecados, había yo jurado no volver a emborronar papel, pero como no hay agua bendita contra ciertas tentaciones, cátate que sin saber cómo ni de qué manera, me encuentro otra vez cogido en la de escribir un libro nuevo. ¿De qué va a tratar? ¿Cómo se llaman 200 o 300 páginas de qué constará, cuando después de haber salido a luz por partes, se eche a rodar en forma de volumen? He aquí lo que no sé bien todavía. ¿Y qué importa? Gran dificultad para escribir el no tener de qué. No hay muchos ricos que no tienen sobre qué caerse muertos, muchos sabios que no saben jota, muchos valientes que no son en realidad la honra del nombre de Platón. ¿Qué mucho, pues, que yo escriba y publique un libro que no trate de nada? No es tal busilis de componer un libro en tener asunto que tratar. El toque del negocio está en el nombre que se ha de dar a la obrilla. Discurra usted alguno que le venga de perlas, que llame la atención por lo sonoro, por lo nuevo o por lo estrafalario, y está hecha la fortuna del folleto. Por eso me he desvelado pensando y repensando qué nombre daría a lo que pienso escribir, y por más que tiraba yo del lugar en donde tuve los cabellos, no me venía una inspiración de esas que lo dejan a uno satisfecho. Después de mucho cavilar, después de haber desechado más de 50 nombres, por vulgares unos, por inadecuados otros, resolví que mi libro no se llame de ningún modo, y esto me ha sacado el pie del cieno. ¿Qué necesidad hay, me dije, de que tenga nombre? Ninguna, a la verdad. Anónimas viven y crecen ciertas compañías, a quienes maldita la falta que les hace el nombre para medrar y dar y repartir muy regulares dividendos. ¿Por qué no ha de haber también un libro anónimo, aunque no medre ni de nada? Y bien reflexionando el caso, no sería poca la ventaja de no llamarse uno de ningún modo. Ya quisiera yo ver, si mi individuo no tuviera un nombre que solo a él le corresponde, ¿cómo harían los prójimos para hacerme sufrir todas sus flaquezas? ¿Cómo se compondrían para murmurar de mí en las tertulias, para demandarme ante los tribunales, para calumniarme en los periódicos, para incluirme en las 11,000 listas que circulan al año, de contribuyentes para las 11,000 necesidades que brotan cada día en este mundo, que si no es enteramente bueno, al menos puede decir al que se queje, que vea si él puede hacer otro mejor? Si yo no tuviera nombre, ya veríamos las perífrasis, las metáforas y los circunloquios a que habían de recurrir para dirigirme una carta y el trabajo que tendrían que ponerse para levantarme algún falso testimonio. Ítem más, no pudiendo recibir felicitaciones el día de mi santo, tampoco estaba obligado a dar días a alma conocida con algún ahorrillo de tarjetas y otras cosas de más sustancia. Por todo lo expuesto y por lo que queda sin exponer, que es lo mejor, resolví que eso que voy a escribir no tenga nombre, no sabiendo yo mismo todavía de qué tratará, ni si saldrá cada semana regularmente, o con interrupciones más o menos largas. Claro es que no puedo obligarme a nada. El libro sin nombre puede completar las 2 o 3 centenares de páginas que le tengo recetadas, y puede quedarse por la mitad o por la tercera parte, y aún venir a realizar aquello de «Oh, tú infeliz que sin nacer moriste», y entonces agregará a la ventaja de no llamarse de ningún modo la de ser un libro que no tenga nada escrito. La mejor palabra es la que no se habla, dice el refrán, y basta de prólogo, prospecto o introito, que es mucho disertar sobre una cosa que no existe, el nombre de un anónimo. Fin de sección 1.